Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Estamos en la hora Zulu más 2. Gaba Gaba Hey. Y esta tarde también, para unos amigos mucho más lejanos, Ni Hao. Hola Jock. Luego hablo contigo, que tengo ahora por aquí mucho lío, porque hay un ruso que se llama Nikolai y ha escrito o escribió una canción. A mí me gusta, es muy, muy conocida. Lo que pasa es que tiene unos cuantos años. Quiero que empecemos este programa con El vuelo del moscardón, de Nikolai Rimsky-Korsakov. For to give you no pain. Ya te digo, se llama Nikolai y estaba en un grupo que se llamaban Los Cinco Compositores. Korsakov hace 15 óperas y algunas están basadas en cuentos de hadas. Se muere de un infarto en el año 1908 y tiene 7 hijos. Fue militar y desde muy chiquitito fue un virtuoso del piano. Está aquí, por supuesto, por Los Moscardones y también por otra ópera que se llama El gallo de oro, que también esa también es suya, como también es suya otra que se llama Sherezade. Es muy influyente en su época y posteriormente. Influye mucho en el bolero de Ravel, de Maurice Ravel. Eso lo cuenta Ravel también en algún momento. Era aristócrata y era amigo, muy amigo también de Borodín, que era otro de los integrantes del grupo de los cinco. El vuelo del moscardón está en una ópera que se llama El zar Saltán. También escribe unos cuantos libros y el vuelo este del Moscardón se hace en 1900. Hay un cisne mágico que le da instrucciones al hijo del zar para hacerse, para convertirse en insecto y así poder ir volando a ver a su padre, al zar, que el zar lo tiene perdido y no sabe que está vivo. Todo esto está basado en una obra de Pushkin y Korsakov hace su ópera y hace el vuelo del Moscardón basándose en esto. También hay un grupo después, muchos años después, que se llama Manowar, que hace una versión, pero bueno, ya no es música clásica, es otra cosa. Vamos a escuchar entero el vuelo del Moscardón de Rimsky-Korsakov. Thank you. Estos son otros moscardones y otro vuelo. Y por supuesto, es un grupo sueco que se llama Europa. Esa guitarra que estás oyendo la toca un tipo que se llama Ki Marcelo. Y aquí, porque ya sabes, quiero que veas el vídeo, en este vídeo es moreno, aunque luego se tiñe de rubio. Los Europe son suecos y se forman en el año 79 en Estocolmo. Se hacían llamar Force y primero pues les gusta ser glam. Son conocidos también, muy conocidos por el final de la cuenta atrás, que la hacen en el 86. Y de esa canción venden 60 millones de discos. El jefe de la banda es un tal Joey Tempest, pero Joey Tempest no se llama Joey Tempest, se llama Joaquín. Y a Joaquín le encantan las motos. Y le gustan a él y a otro componente de los Europe, les gustaban mucho las motos. Y bueno, hacen un montón de viajes, hay un montón de fotos de ellos dos montando en Harleys. El nombre de Europe viene de mucho más antiguo, de un disco de Deep Purple. El disco de Deep Purple se llama Made in Europe. Y de aquí lo coge Joaquín. El grupo tiene muchísima historia, pero quiero que escuches El vuelo del moscardón, porque es una canción que no es nada conocida. Esta versión que ellos hacen no es nada conocida, no la conoce casi nadie. Y sí, son ellos mismos los de el final de la cuenta atrás, demostrando el virtuosismo que tienen, y lo tienen todos, sabían tocar perfectamente. Ya te digo, este señorito que está tocando la guitarra de esta manera se llama Ki Marcelo. Y creo que ahora ya es moreno otra vez. Tampoco se llama Ki Marcelo, pero tiene un nombre, como son suecos, pues tiene un nombre muy difícil de pronunciar, muy, muy difícilmente. Pero bueno, ahora hacen también glam otra vez, así que vamos a escuchar El vuelo del moscardón de los suecos Europe. Esto que va a sonar ahora es miel de abeja, Honey Bee, de un moreno que se llama Muddy Waters. En realidad se llama McKinley Morganfield, que es algo así como Campo de Morgan. Nace en el 13 y es el padre del Chicago Blues. Esto lo graba él por primera vez. Y hay un tipo que se llama Lomax, que es el mismo del que te hablé el otro día, que descubre y le quita la canción a Solomon Linda, aquel del León duerme esta noche. Entonces Lomax, este también le cambia a Waters, le cambia la guitarra que él tenía por una guitarra eléctrica. Le convence y al final pues toca eléctrica. De Muddy Waters, ¿qué vamos a decir? Todos los grandes tocan con él y todos los grandes le admiran. Es absolutamente influyente. Hace unas cuantas giras inglesas por Inglaterra y los primeros que se dicen admiradores son los propios Rolling. De hecho, y esto no se sabe mucho, pero ahora sí ya lo conocemos, los Rolling se llaman Rolling, ellos mismos se hacen llamar Rolling Stone, porque hay una canción del año 48 de Muddy Waters que se llama así, Rolling Stone. Esa canción también se llama Catfish Blues y les gusta tanto a los Rolling que ellos mismos adoptan el nombre de Rolling Stone. Así que nada de las piedras, los cantos rodados y todas esas historias que hay. Nada, todo eso no es verdad. Ellos mismos dicen que se llaman Rolling Stone por la canción del año 48 de Muddy Waters. Por supuesto, Eric Clapton, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, todos esos también hacen versiones de Catfish Blues. Incluso Angus Young, de los AC/DC. Bueno, Waters muere en el 83 de un ataque al corazón cuando está durmiendo. Y esta canción de Honey Bee también se le llama Continúa navegando, Sail On. Pero bueno, nos encanta ver a Muddy Waters y sobre todo oírle. Esto es del año 70 y vamos a escuchar auténtico y genuino blues de Chicago. gonna be. You ain't nothing but a hound dog, good crying all the time. Well, you ain't never gonna rabbit, and you ain't no friend of mine. Esto se llama Perro de Caza. El último día pusimos la misma canción y hoy quiero poner otra versión, esta versión mucho más conocida de Elvis. Esto está hecho en el año 56, está grabada en el año 56, pero la gracia de aquí, de esta canción y de la del otro día con Mama Mae Thornton, te cuento. Elvis la está cantando por primera vez, que es la primera actuación que hace Elvis en el show de Ed Sullivan. Esta canción, pues, es una canción más o menos sencilla, fácil, tiene solo tres acordes, en do, en fa y en sol. Y esta canción está puesta aquí porque te voy a contar la historia de lo que se llamaba el blanqueamiento. Y esta canción es la típica de aquello que te digo que se llamaba o que se llamó el blanqueamiento. Y es una canción que estaba dedicada a alguien o que alguien la cantaba por alguna razón. Y entonces no era políticamente correcto y las discográficas la grababan de otra manera o con otra persona para un poco dulcificar lo que estaba contando esa canción. Y esta, ya te digo, se llama Perro de Caza. El original estaba dedicado al marido de Mae Thornton, porque, bueno, pues no le era fiel, estaba con todas las mujeres a su alrededor y Mama Mae se lo dedica a su marido. El caso es que Elvis la hace mucho más dulce, mucho más tranquila, aunque es más rápida, pero es mucho más inocente y parece que se la está dedicando a un perro. Ya te digo, el marido se la pegaba con todas las que podía y bueno, y ahora ya sabes por qué se llama así, Perro de Caza. No sé si sabes o sabías la historia, pero ahora, ya que la conocemos y la hemos escuchado, pues ya miramos la canción de otra manera y, por supuesto, nos cae mucho más simpática Mae Thornton. Como la pusimos el otro día, hoy he querido contaros la historia detrás de ese título y de esa canción que casi nadie conoce. Todo el mundo sabe, o hay mucha gente que sabe de Perro de Caza de Elvis, pero no sabe la historia que había y que no era tan inocente. Vamos a escuchar a Elvis y a Perro de Caza. You were high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't nothing but a rabbit, and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Yeah, you ain't nothing but a rabbit, and you ain't no friend of mine. You just a lie. Yeah, they said you were high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Que vamos a ir ahora es ska, puro ska, sobre todo ska punk de mediados de los 90. Se llama Take On Me y lo hace un grupo que se llaman Real Big Fish, algo así como el carrete del pescado grande o del pez grande, algo así. La canción es del 98 y solo queda en la banda inicial, solo queda un tipo que se llama Aaron Barnett. Los demás, pues ya han pasado, se van mudando, se pelean mucho entre ellos y abandonan la banda. Son de Estados Unidos del 91, se forman en el 91, pero esta canción, ya te digo, está hecha en el 98. En el 2002. Ya se dedican a hacer un rock mucho más duro, ya el ska ya no tiene tanto éxito, ya no le gusta tanto a la gente. A mí sí, un día vamos a dedicar un programa entero a ska y a aquellos de Madness y empezaremos hablando también del reggae, que tiene mucho que ver con ellos. Bueno, ya te digo, en el 2002 pues se van a un rock mucho más duro y dejan el ska. Ahora ya hacen cualquier estilo. La canción original es del año 85 y el título, eso de Take On Me, pues quiere decir algo así como enfréntate a mí, o vente para mí, o vente para acá, o vente para aquí, pero lo dicen de una manera romántica, no lo están diciendo de una manera ofensiva. Fue un super éxito. Y esta tuvo su público y tuvo su éxito. Y además fue un éxito pues muy rápido. Así que más o menos a mí me gusta traducirlo por dame una chance. Vamos a escuchar Take On Me. once again the exciting Mark Bolan and T-Rex. Este es Mark Bolan. Por supuesto, no se llamaba Bolan. Mark sí se llamaba, pero él se hace llamar Mark con C. Y en realidad se llamaba Mark, su nombre era Mark Fell. Y a veces lo pone también con K. Es el líder de un grupo que se llama... Se empezaron llamando Tyrannosaurus Rex. Y bueno, luego quitaron lo de Tyrannosaurus, lo dejaron en T-Rex. Nace en el año 47 y es muy admirador de Bob Dylan. De hecho, Bolan, el apellido Bolan es de Bob y Lan es de Dylan. De ahí saca él su apellido. Bueno, ya te digo, muere en el 77 y de todo el grupo en realidad solo queda vivo uno que se llama Bill Legend, que ya tiene como 80 años. Pero Mark Bolan muere con 29. Otro componente es Steve Curry, que muere con 33. Mickey Finn, que muere con 55. Y Bolan pues se traviste y le gustan de pronto los collares y los ademanes y en fin, en esta época pues hace glam rock. Si ves el vídeo parece que no ha dormido en un año. Aquí tienen mucha energía las cantantes, que son dos negritas, que bueno, vas a escucharlas y vas a verlas. Yo creo que tampoco han debido dormir mucho porque van a diferente ritmo. Es un caos. Mark Bolan rompe la guitarra, regala el collar y se enloquece. Esto es un glam rock absolutamente puro. Mark Bolan merece un capítulo aparte. Es pionero del glam, es todo un espectáculo en el escenario. Al principio tiene mucha influencia del folk, ellos son folk, pero luego ya se cansan de ser folk y Mark Bolan, bueno, pues cambia. Le gustan los primeros Beatles, le gustan Little Richard, le gusta Slade, le gusta Elton John, y el que une los antiguos 60 con el glam posterior, todo eso se lo debemos a Mark Bolan. Mark Bolan tiene como descubridor a un tipo que se llama Tony Visconti, que también ha sido el descubridor y ayudante y productor de Bowie. O sea, también tiene mucho que ver en toda esta historia. El caso es que en los 70, Mark Bolan se reinventa y cambia el nombre de Tyrannosaurus Rex a solamente T-Rex. Se olvidan de la psicodelia y hacen un disco clave en toda esta historia, que se llama El Guerrero Eléctrico, algo así como Electric Warrior. Son pioneros de Bowie, no te creas que Bowie era el rey del glam, se dice, pero no es verdad. El pionero de verdad era Bolan. Es pionero de Bowie, ya te digo, y es el primero que hace glam, prácticamente se lo inventa él. Aquí en este disco pues sacan esta canción que se llama Get It On, que es absolutamente mítica. Influyen en Kiss, influyen en Def Leppard, influyen en Rod Stewart, incluso en el propio Ringo. Todos estos son alumnos de Mark Bolan. Y también se hace glam hasta en el Japón. muere en un accidente de tráfico con un Mini. Ya te digo, se llamaba Mark Feld y había nacido en Londres. Fue modelo y el primer grupo con el que graba es Toby Tyler. También entra luego en otra banda que se llaman Los Hijos de John. En el 67 hace giras con los Tiranosaurios, pero en un estilo folk. Y ya en los 70, ya te digo, ya pasan a ser los T-Rex. Y en el 77 es el accidente, aunque él no conducía. Él nunca se sacó el carnet de conducir. Le encantaban los coches, de hecho tiene un famoso Rolls Royce blanco que sale en varios anuncios y es conocido. Pero la que conducía era Gloria Jones, que era su novia de aquel momento. Ya te digo, llevaban un Mini que destrozaron. El sitio en el que se estrellaron ahora es objeto de peregrinaje. Hay una estatua, un busto, en fin, y mucha gente lleva flores y, en fin, se organiza un poco romería también allí. Tenía un hijo con Gloria Jones, pero no fue reconocido. De hecho, Gloria y el hijo pues luego tuvieron problemas con la mujer anterior de Bolan, porque no con los derechos de autor y estos, ellos no figuraban. Luego ya se arreglaron las cosas y es una pena porque duraron poco, pero duraron lo suficiente para influir y para revolucionar absolutamente la escena. Vamos a escuchar a T-Rex. Mark Bolan and T-Rex. Back when I love you, to you. después de Bolan llega un calamar italiano que se llama Andrés, es decir, Andrés Calamaro. El vídeo de antes y la canción de antes es absolutamente loca, pero entramos en la aristocracia de la locura con Andrés Calamaro y esta canción que se llama Loco. A mí también, por eso la pongo al final, me gusta mucho. Andrés Calamaro toca el piano, la guitarra, el bajo, el bandoneón, y primero tuvo voz de tenor y luego de barítono. Tiene infinidad de grupos, pertenece a muchísimos grupos, entre ellos pues a los Morgan, a los Abuelos de la Nada y por supuesto a los Rodríguez. El primer disco lo hacen en Uruguay y lo hace con un grupo en el año 78 que se llama Raíces. Luego toca el teclado también en un grupo de Rob Dickinson como amigo, digamos. Después en otra banda que se llama la Blues Band del Chorizo Colorado. Luego pues imita también, le gusta imitar a los Platters, y luego en la banda de Elmer, ya te digo, en los Morgan, en otra que se llama Estrés, en Proyecto Erecto, en Soda Estéreo, en Abuelos de la Nada en el 84, en Máquina de Hacer Pájaros, y luego en Solitario, pues hace un disco que se llama Hotel Calamaro. Y también entra en una banda que se llama Ray Milland Band. Colabora con los Almirantes y con Twist, y también ahí como teclista. Y también ha sido productor, produce a los Enanitos Verdes y a los Fabulosos Cadillac, y también a UPA. Los Rodríguez están del 90 al 96, y Calamaro se junta con Ariel Roth y con Infante, que venían de Tequila, y hacen los Rodríguez, que en el año 95 están en la absoluta cima del rock español. Y también hace la banda sonora de la película Caballos Salvajes. Luego él mismo se enfada con toda la banda y va solo. Y en el 97 hace esta canción que vamos a poner ahora, que te digo que se llama Loco. Hace giras con Fito y con Sabina, y en una de esas dice que le gusta ver a las palomas comer. Como está loco, o él dice que está loco, pues en una de esas locuras quiere editar un disco con 100 canciones, pero como no le caben, pues solamente pone 37, una por cada año de edad que él tiene. Luego pues le gustan los excesos y en fin, se separan. Y hasta Maradona canta en ese disco de las 37 canciones. En el año 99 le ofrecen ser telonero de Dylan, cuando Dylan está en España. Y él acepta, pero no quiere cobrar nada por ello, y de hecho no cobra nada. Luego hay otro disco en el que graba 103 canciones. Ese disco se llama El Salmón, y eso es del año 2000, y consta de 5 CDs. Y en el 2001 entra en otro grupo que se llama Ratones Paranoicos. Y en una radio, también hace radio, y en una radio que se llama Radio Salmón Vaticano. Luego también colabora con Bumburi, con Zetangana, con Julio Iglesias, con Rafael, con Alejandro Sanz, con Carlos Vives. En fin, también en algún momento dice que le gustan las corridas de toros y Vox, el grupo político Vox, pero luego también se retracta y dice que no lo ha dicho, con lo cual pues no se lo vamos a tomar en cuenta de momento. Todavía sigue en la radio con La Hora de los Magos, que es como se llama su programa, y ha ganado 5 Grammys latinos. La canción esta de ahora es del 97 y está en un grupo que se llama en un LP que se llama Alta Suciedad. También hace otro disco en el 95 que se llama Caballos Salvajes. A él también se le llama el Salmón. Y hay unos arreglos, todo esto tiene arreglos de un otro muy conocido que era Hugh McCracken. A él también se le llama Andrelo o Andrés Calamaro. Ya te digo, también le gusta que le llamen Andrelo. La canción esta de Loco, que a mí me parece muy buena para terminar, tiene 108 beats. Si sabes algo de música, pues es una canción complicada. Como también lo es Stay, de Jackson Browne, o otra de Britney Spears, o otra de un grupo que se llama Pantera, que son muy desconocidos, que otro día hablaremos de ella. O Pearl Jam, que tiene otra que se llama Animal, que es de 106 beats. Otra de Fleetwood Mac, o Delilah, de Queen. Otra, Miss You, de los Rolling. Esta, ya te digo, tiene 108 beats. Y además está en un ritmo de 4x4. Él se llama Andrelo, Andrés Calamaro. Escuchemos, Loco. Y mirar a las palmas. Hoy los Moscardones nos han llevado desde la clásica a Europe, pero con miel de abeja, y además nos hemos enterado de lo que había detrás de el nombre de los Rolling Stones y de la canción de Mae Thornton. Los carretes del grupo del Gran Pez nos invitan a que hagamos algo que todavía no nos dicen lo que es. Y como vemos o hemos visto el vídeo de Bolan, pues nos hemos vuelto locos como Calamaro. Hoy me quiero despedir y quiero recordar, o que recordemos y nos despidamos de Jock. Siempre fuiste un buen perro. Saluda a todos y diles que nos acordamos mucho de ellos. Les seguiremos queriendo, pase lo que pase. Y también diles que les queremos seguir viendo, aunque sea en sueños. Y que escribiremos a partir de ahora Bozal con V, para así creer que no existe. Bendita locura la que nos lo permite. Buenas noches y muchos besos. Buenos besos, muchas noches. Hasta el programa que viene. Hasta el próximo día. Guau. Wow.